Goodbye, manga, goodbye, mangangulu, kurufumai. Goodbye, my willy, kurufumai. Goodbye, manga, goodbye, why when kurufumai, pikun kurufumai. Goodbye, manga, goodbye, my. Willa, where Pikachu. Manga, willy, manga. Pikum, kurufam, willy, kurufam. Willa, where Pikachu. My Pikachu. Bueno, un pedacito del Kuruf Tail para comenzar este programa, para darles esa energía y contarles que con este Kuruf, con este viento, también llegan a nuestro programa hoy Beatriz Painiqueo desde Chile para contarnos sobre un taller de Mapuzungún que vamos a empezar a compartir. Por lo tanto, les digo que saquen su cuadernito, porque entonces van a poder esclarecer algunas palabras, tal vez que escucharon en lengua mapuche, o aprender algunas más, o de pronto escuchar una nueva lengua, y por qué no hacerla circular, que esté viva y que esté presente. También entrevistaremos a Viviana Danón, compositora, docente, cantante, directora de coros, y es que es un ser humano hermoso, hermosa, una mujer música muy empoderada con su recorrido y transmisora del bienestar que genera la música, sembradora de semillas para la música y para la vida, ¿no? Bien, y de esta manera vamos a iniciar el programa. Recuerden que tenemos nuestra caja semillera, que es parte también de esta tarea de la huerta comunitaria, y que en forma gratuita podemos hacer intercambio. En todo caso, pueden traer semillas. Si no tienen semillas, pueden traer bolsitas que nos sirven para guardar las semillas. Y les vamos a estar esperando. Aquí la radio les quiere recibir. Entonces nos vamos a escuchar esto sobre las semillas, la información en este momento. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Bien. Bueno, vamos a compartir también algo que tiene que ver con situaciones que están sucediendo y que en este caso no nos agradan para nada y las repudiamos. Y bueno, son parte de la vida y también genera que se encuentren las personas, que se junten, que se reúnan, que se autoconvoquen para reclamar, para pedir justicia, ¿no? Como también se estuvo pidiendo justicia aquí en el pueblo por el Colo. En este caso vamos a hablar de los incendios en Córdoba. Así que vamos a compartir un audio de un vecino del barrio Tanti Lomas y Altos del Durazno. Hola, compañeros, compañeras. De nuevo el incendio acá en la zona de Punilla, cerca de casa. Nos están pidiendo que evacuemos. Por favor, solicito que sigamos denunciando. Yo estoy en barrio Tanti Lomas, el Durazno en Tanti. Este incendio viene desde ayer. Y ahora está cerca del barrio y y bueno, nos piden evacuar. Agradezco que se difunda porque hay muchas viviendas, ya evacuaron en Villa Coreana y no hay ninguna, se ve un solo avión hidrante y el foco es muy grande. Bueno, por favor, difundir barrio Tantiló más alto del Durazno y el Durazno, hay foco de incendio y están pidiendo que nos vayamos de nuestras casas y bueno, solicitamos que se difunda, por favor. Bien, y ahora vamos a escuchar a Adriana de la Asamblea Ambiental de Cosquín. Córdoba, acaba de llegar a la ciudad de Córdoba, estuvo en Cruz del Eje, enseguida estamos atravesados, o sea, además de por la pandemia, por la crisis, por los incendios, así que vamos a hablar de esto. Adriana, buen día, Cristian la saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Bien, cuéntenos ustedes, pues sé que en distintos lugares a las 11 de la mañana va a haber reclamo, va a haber una organización de vecinos que se autoconvocan para patalear y para protestar un poco más en contra de las cuestiones de fondo, ¿no?, que provocan toda esta historia de los incendios. Cuéntenos, por favor, brevemente. Cristian ya lo ha dicho todo. Mañana a las 11, en distintas localidades de Sierras Chicas, del Valle de Punilla y de otros lugares, organizaciones ambientales, asambleas de vecinos, grupos autoconvocados, etcétera, y también en Córdoba capital, nos vamos a estar convocando en las calles, en distintos puntos que ya están siendo avisados, para manifestar precisamente nuestra indignación, nuestra preocupación, nuestro pedido de que se tomen otras medidas y que la justicia actúe como corresponde y que los responsables sean imputados. No estoy hablando solo de los responsables que prenden el fuego, sino de los responsables que están atrás de esta sistemática campaña de incendios que ha llevado en las últimas décadas a cambios de uso del suelo. Y eso es algo que, aunque las leyes no lo permiten, las leyes de protección de bosque nativo, por ejemplo, el ordenamiento territorial de bosque nativo, siempre se encuentra la manera de sortearlas para lograr ya sea la expansión de la frontera agropecuaria o los desarrollos inmobiliarios en algunos lugares canteras. Estos negocios han sido posibles gracias a los incendios sistemáticos en nuestra zona y hemos perdido muchísimo. Así que por todas estas cuestiones y porque decimos que los gobiernos son responsables, vamos a estar manifestando. Bueno, nos alegra mucho que aún a pesar de todos los problemas que tienen ustedes, como el resto de las personas en Argentina, se tomen este tiempo, hagan el esfuerzo, concienticen, peleen, pataleen, bueno, y nos hagan entender al resto que el monte no se quema solo y que hay una mano detrás de todo esto. Le agradezco mucho, Adriana, le mando un abrazo y mañana a las 11 vamos a seguir difundiendo. Muy bien, buenos días. Un abrazo, gracias. Que forma parte de la Asamblea Ambiental de Cosquín. Bueno, lo voy a saludar a Enrique Viale. Bien, ahí escuchábamos a Adriana entonces de la Asamblea Ambiental de Cosquín. Y ahora les voy a leer una nota que se hizo en Página 12 que dice lo siguiente. Lo que reporta el gobierno de Córdoba en relación a los incendios es mentira. Entre lo poco que muestran en televisión y lo que en realidad pasa hoy, hay kilómetros de diferencia. La situación es desesperante, afirmó a Página 12 Mónica Conesa, integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín y de la Regional del Valle de Punilla. Según los asambleístas, los frentes que avanzan en Punilla abarcan 27 kilómetros e impactan en zonas habitadas. Además, sostienen que los 350 bomberos que asegura disponer el gobierno son insuficientes. En el incendio anterior me salvó el viento, tenía el fuego a metros de casa y de golpe el viento giró y se lo llevó. Según Conesa, así viven desde hace... Así viven desde hace más de un mes los vecinos de las ciudades, pueblos y parajes de Punilla. Esperan que el viento cambie de golpe o que un milagro traiga las lluvias que logren apagar las llamas. En este momento, en línea recta desde mi casa, el fuego está a 2 kilómetros. Pero como hay viento del norte, corre para el otro lado, indicó la mujer. Conesa vive en Molinari, a pocos kilómetros del centro de Cosquín, y aseguró que en el barrio quedamos solo los viejos. Los pibes están arriba apagando el fuego. Es que, según los asambleístas, los focos activos son más de los reportados y los recursos no alcanzan. Los incendios en Punilla llegan a 27 kilómetros y los apagan los asambleístas porque hay pocos bomberos. A lo sumo, 8 por frente. El domingo fue un día terrible y ni siquiera hubo bomberos, sostuvo la mujer. Bien, y ahora quería compartirles una carta que hicieron los vecinos autoconvocados, los vecines autoconvocados, que son del barrio Los Chañares de Tanti, y esto lo comparto porque podemos ayudarles de alguna manera, ¿no? La idea de compartir acá también no solo es difundir, sino buscar también formas de ayudar en esta situación, y esta es una. Dice: ante los sucesos ocurridos en todo Córdoba a partir de los numerosos focos de incendios en las sierras, hemos iniciado el acopio de agua potable, de agua para apagar el fuego y del armado de herramientas, los cuales ya se han acercado a los puntos de acopio. Además, se necesita fondos para armar botiquín y para alimentos de animales y personas evacuadas. Nos encontramos organizados y en alerta a las necesidades. Sepan que cualquier colaboración será de ayuda. Entonces, dejan una caja de ahorro en pesos, que después pueden preguntar también por el WhatsApp de la radio o en el Facebook del programa o de la radio, pero lo voy a pasar lentamente y lo voy a repetir. El CBU es 011-060-113-00-601-0465-9501. 011-060-113-00-601-0465-9501, al nombre de Corbalán Cintia con Y primero y después de la TH. Corbalán TH Cintia Giselle, todo junto, con G y doble L. Les pedimos que, una vez hecho el depósito, envíen una foto del comprobante al número 351-801-5812. El Estado es responsable. Y esto decían los vecinos de Córdoba, que se están autoconvocando para resolver esta situación que los está avasallando, pero que así no debe de ser. Y vamos a pedir la lluvia, y lo vamos a hacer a través de esta canción. Bien, y luego de esta canción vamos a escuchar a Beatriz Painiqueo, que nos va a adelantar de qué se tratan estos hermosos talleres sobre Kimun Mapuche. Bien. Hola, Beatriz. Buenos días. Buenos días, ahí te escuchamos. Estábamos pidiéndole a la lluvia que se acerque por... No sé si escuchaste sobre los incendios de aquí en Córdoba. Sí, qué lamentable. Importante sería una buena lluvia para que pudiese ayudar a ese lamentable hecho. Exacto. Ojalá podamos pedirle a las diferentes comunidades que de pedirle a la lluvia, ¿no es cierto? Anemapun, a todas las energías que rigen el universo, que tengan equilibrio y que pueda incentivar entrar una lluvia favorable a ese incendio. Bien, muchas gracias, Lamien. Bueno, te llamaba porque vi unos videos muy hermosos con talleres, diferentes talleres, tanto como el instrumentos mapuches, como el de la lengua, el mapuzungún. Y bueno, me encantaría que contaras ahí el taller de mapuzungún. Escuché que lo das vos, que lo brindas vos. Me encantaría que contaras cómo es que surgen estos talleres, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, sí, la verdad es que desde harto tiempo, ya más de 20 años, hemos realizado personalmente, yo y otras personas también han desarrollado distintos pequeños talleres a niños, a jóvenes, principalmente. Ajá. Sí, ahora también adulto, por supuesto, pero así, mini talleres. Ahora un poquito esto se ha fomentado más. Bien. Y también se nota mucho más el interés de la gran mayoría de jóvenes que están en la búsqueda y en el aprendizaje, en el retomar su cultura. Entonces eso ha sido muy favorable y por supuesto para mí es alentador de que nuestra cultura no se terminará, no se extinguirá, como lamentablemente a veces las cifras, qué sé yo, de medición de cuán activa está nuestra cultura, lamentablemente no son favorables, porque se hace un estudio, y de hecho han habido algún par de estudios que está diciendo que no más del 30% de la población mapuche, por lo menos, no está hablando el idioma. Entonces, o sea, hasta el 30% solamente está hablando, el resto ya no está hablando. Y eso es muy negativo para nosotros, totalmente desfavorable, totalmente, saber esa información. Claro. Pero eso es más grave todavía en la urbe, porque en la ciudad nuestra gente, por distintas razones y principalmente por discriminación, los mayores se negaron a enseñar a sus hijos. Y eso ha sido muy negativo. Claro. Bueno, uno puede justificar la discriminación porque sí, lamentablemente hay gente que ha sufrido mucho por esto y por lo mismo pensaron que sus hijos iban a sufrir igual y para que no sufrieran, entonces no deberían saber su cultura. Y eso es totalmente al contrario. Exacto. Muy por el contrario. Entonces, son motivos por los cuales en la ciudad mayormente se pierde la identidad. Tal cual. Sí, es una tarea fundamental, ¿no? Volver, que nos tomen nuestras raíces, nos fortalece, nos identifica, y nos podemos parar de otra manera y a la vez seguir enseñando, ¿no? Seguir transmitiendo. Tal cual. Bueno, Beatriz. Entonces yo lo que observé es también que va a estar el taller de mapuzungún, después también observé que está el taller sobre instrumentos mapuches y sí. ¿Querés contar si hay alguno más o todavía no o tienen pensado ampliar el rubro? Sí. Sobre el kimun. Sí, por supuesto. Bueno, el taller, lo que es el mapuzungún incorpora cosmovisión, incorpora así al pasar, ¿no? Muy brevemente lo que es la historia, distintos aspectos de la vida propia mapuche, es decir, ahí se considera inclusive la alimentación, la medicina, el vestuario, instrumentación, deporte, espiritualidad, va un complemento. Claro, depende cuán extenso sea también estos cursos y talleres, porque cuando son muy pequeñitos es simplemente una pequeña bosquejo, una pequeña orientación. Claro. Siendo el Mapudungún uno de los patrimonios intangibles más importantes de nuestra cultura, no podemos dejar de retransmitirla, enseñarla y dejar alguna herencia, dejar alguna huella como persona, me refiero yo, por supuesto, y yo creo que muchos de mi época, de mi generación, yo creo que están pensando lo mismo, y por lo tanto no soy la única, entonces en eso también para mí es alentador. Ahora, la otra taller específico que hace el ICAN Nahuel Painiqueo, uh-huh. él está, se concentró en los distintos instrumentos espirituales y musicales mapuche. Dentro de ello, por cierto, lo primero y lo principal es el cultrum, que para nosotros representa el universo, representa la tierra, que inclusive no tiene traducción al español el cultrum, porque muchos dicen tambor, pero los tambores son distintos. Tal cual. Tienen más o menos material, a lo mejor puede ser de cuero, igual, pero el cultrum mapuche la verdad es que no lleva ninguna, cierre, ni amarre, ni clavo en metal. Solo es material nativo en este sentido de hablar de que es el chihue o el laurel, que uh-huh. principalmente del árbol que se hace, y otros como el álamo, pero que eso es mucho más blando. Claro. Pero el chihue es el más durable como cultum, y ese chihue es un árbol nativo, medicinal, ceremonial. Por lo tanto, esos cultum son hechos para las machis, ¿no? Que ellas mandan a hacer, ellas o ellos, porque pues machis son hombre o mujer, que sí. mandan a hacer cultum, y ese quien hace ese cultum siempre o se lo va a hacer de chihue, como decía, que es el laurel nativo, no es el laurel que se come para los fideos, es uh-huh. otro laurel nativo que está en las montañas, y el otro es el lun, también es otra madera relativamente dura. Bien. Porque si alguien lo hace de álamo, el álamo es demasiado blandito, se deteriora muy rápido, entonces uh-huh. tiene que tener firmeza, y es como un plato grande, por así decir, un plato grande, como un lavatorio grande, esa madera que hay que ahuecar, armarla y agregarle piedrecillas, semillas, agregarle, comúnmente inclusive se le coloca lo que son principalmente cereales, uh-huh. y el eco de la juventud que se ata y queda amarrado allí en ese cultrún con un cuero de capara, se llama en Mapudungún, la capara es la chiva, el chivo, no sé, cabrito también le llaman, porque sí. claro, depende de donde estemos se va a entender bien, pero son los chivos, y la idea es que sea de una hembra, ese cuero, porque ahí sí va a tener mejor sonido, tiene toda una explicación y técnica para armarlo, atarlo, es ceremonial, y luego claro. tiene un secado y ahí lo usa la machi y arma, manda a hacer un diseño igual en pintura natural. Hoy día capaz que se esté pintando de otra con otro material, pero antiguamente era con pintura natural, netamente natural. Entonces eso ya es el cultum. Sí. Y bueno, dentro de eso están todos los otros instrumentos, como es la chuchuca, que es parecida a una corneta, que podríamos asimilarla, pero tampoco es necesariamente con una corneta. Está la cascahuilla, que son los como una especie de cascabel. Sí. La guada, que es hecho de lo que es la calabaza. Ajá. El huiño. El huiño es el instrumento para jugar el palín, que para algunos le indican, lo denominan pali, que son las chuecas, comúnmente llamadas chuecas, que también en un momento dado pasa a ser instrumento agregado a la música cuando está en pleno desarrollo de la ceremonia. O sea, se agrega como sonido especial, depende de los lamien que están alrededor, hacen sonidos especiales con los huiños y que van acompañando a todo lo que es el sonido central, que es el cultum, porque es el cultum el instrumento, por así decir, que va de fondo, y todos los demás son acompañamiento, uh-huh. ¿ya? Entonces, la música se hace para el mapuche, dice, tocando la tierra. ¿Y qué representa la tierra? El cultrum. El cultrum para nosotros representa el universo, y de ahí sí, que es circular y existe antes de la llegada del colonizador o del invasor por estas tierras. Eso en relación a los instrumentos, y muy brevemente. Sí, sí. Ahora, gracias, Beatriz. Sí. Se complementa con lo que es la práctica misma, pues aparte de explicar, la idea es que cada persona o la persona que enseña haga sonidos, emita los sonidos para que la gente también identifique cómo se toca, porque no es soplar y soplar como los tifuélica y la chuchuca, no, siempre tiene una melodía. A lo mejor para otros pueblos la música mapuche es relativamente monótona, pero es más espiritual que tanto como para movimiento, así, de la danza igual, o sea, hay distintos ritmos, pero sí, lo ceremonial es ceremonial, y por uh-huh, lo tanto es bastante, como por así decir, pacífico, ¿no? Sí, sí. Por decir un nombre. Está sí, bien. Eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y es parte de la vida, ¿no? La ceremonia, los sí, instrumentos. Claro, así es. No es que hay un escenario ahí... Que por ahí después se comparte de otras maneras, hay cantores, ¿cómo se dice? ¿Ulcantufe? ¿Puede ser? Sí, al cantor. Muy bien dicho, muy bien, muy bien dicho. Gracias. Sí, perfecto. Pero más allá de eso, es algo que se realiza comunitariamente, ¿no es cierto? Tanto tocar los instrumentos como el canto, lo ceremonial. Por los integrantes de la comunidad, o los toca específicamente alguna persona en particular, más allá del cultrum que toca la machi, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, el escenario generalmente es la propia naturaleza, el claro, mismo campo libre, ¿sí? Uh-huh. Ahora, hay instrumentos, la verdad es que hay gente que se especializa, por ejemplo, ajá, en tocar chuchuca, y que le llaman en este caso ya medio asimilado chuchuquero, qué sé yo, pifilcatuf, el que toca la pifilca. Siempre hay personas que destacan o tienen mayor habilidad para hacer melodías con distintos instrumentos. Entonces, ahora, también puede ser que una persona que no sea machi toque el cultrún, que la machi le pase o le autorice. Comúnmente puede ser la yankan, que es la persona como asistente, ayudante de machi, ¿ya? Bien. Pero hay de repente gente más grande, más mayor, que tienen dominio, que manejan y tocan el cultrum y que son respetables, por lo tanto pueden hacerlo y tienen la habilidad. Porque no todo, por más que hagamos empeño, a veces no tenemos la misma habilidad. Entonces cada persona tiene su propia habilidad de acuerdo a distintos instrumentos en este caso. Bien, bueno, bien, cómo vamos aprendiendo. Bueno, y respecto al mapudungún, sí, respecto al mapudungún, por supuesto, señalar que nosotros los mapuches, yo siempre hago inclusive la comparación con Argentina, nosotros los mapuches no hablamos en pequeño, no hablamos con diminutivo. Bien, eso le presté mucha atención, porque yo me estaba confundiendo. Sí, como en Chile, por ejemplo, que acá todo se achica, se habla de niñito, de guaguito, todo pequeño, pancito, y sí, no, pues el mapuche no dice así, no habla ajá, así, entonces yo digo, che, y no podemos decir chechito, no, para nada, entonces suena feo, no se entiende, se desvirtúa, muy ¿ya? Bien. Entonces, ahí yo, inclusive en una oportunidad, perdónenme los argentinos, pero yo dije... ¿Ustedes creen que los argentinos dicen chilenito por cariño? Bueno, estuviste muy bien, muy suspicaz. Sí, en realidad. Entonces, pero bueno, esa es una característica del mapudungún, que se antepone la palabra pequeño y uno está empequeñeciendo. Claro. Yo entiendo que el empequeñecer una palabra, acá en Chile por lo menos, puede ser expresión de cariño. Ajá. Pero hay distintas formas de expresar el cariño, entonces no necesariamente achicando una palabra, porque entonces, claro, por eso es que el mapuche antepone la palabra chi ¿Y qué es pequeño? Pichiruca, pequeña casa o casa pequeña. Perfecto. Pichichegua, perrito. En fin, entonces, pero comúnmente, claro, cuando se refiere a los animales, obviamente los animales son pequeños y se le agrega la palabra pichi o pichichevo, persona chica o niño o niña, ¿ya? También el mapudungún, no pluralizamos con la letra S, no decimos rucas, no. Porque es otro idioma, es otra forma. Entonces yo para pluralizar antepongo una palabra, la sílaba pu, por ejemplo. Puché, digo personas. Sí, ¿ya? Bien, pu, claro, bien. Sí, pero dependiendo también del contexto, pu va a significar, también podría ser dentro. Por ejemplo, si yo digo pu won, estoy diciendo dentro de la boca, porque no estoy diciendo bocas, ¿ya? Entonces ahí, dependiendo del contexto, este pu va a tener tal o cual significado, ¿ya? Entonces, cosas así como generales, más que nada de lo que es el mapudungún. Por supuesto, el orden de sinónimo, perdón, de sustantivo y adjetivo es al revés. Por ejemplo, si decimos casa grande, yo digo cucharuca, digo grande casa, ¿verdad? Bien. Entonces es distinto, distinto al español. En Bien. Este caso, por ejemplo, digo pichideguin, digo pequeño volcán, ¿ya? Uh-huh. Ahí estoy diciendo, claro, no, volcán chico, algo así, no, pero ahí a lo mejor estoy como chilenizando. A ver, un otro ejemplo sería Keluruka, digo casa roja y estoy diciendo roja casa, ¿ya? Entonces ahí es como totalmente distinto, es inverso el adjetivo y el sustantivo. Siempre va el sustantivo y luego el adjetivo. ¿Cuánto para aprender? ¿Cuántas variantes? Sí, claro que lo que pasa es que cuando uno está permanentemente, no es tan difícil. Sí hay pronunciaciones difíciles, por ejemplo, mucha combinación de consonantes. Claro. Si yo, entonces, y aquí lo que se tiende a hacer es españolizar o castellanizar las palabras en mapudungún, y eso lo podemos ver, denotar en lo que es la toponimia en Chile. Acá hay hartos nombres, desde Santiago al sur, inclusive hasta el norte, nombres en mapudungún, pero están la gran mayoría tergiversados. ¿Por qué? Porque se le omite en este caso, el buen significado, el significado real, y se le coloca vocal y punto. Entonces termina como desvirtuándose, claro, y uno buscando, logra encontrar el significado. Por ejemplo, Chaitén, que el volcán que erupcionó hace un tiempo atrás allá al sur de Chile, parece, no parece una palabra mapudungún, pero Chaitén para nosotros es Puchautel, y es una gran chispa. Gran chispa. Bien. El mapuche supo de mucho antes que ese volcán emitía grandes erupciones, y por lo mismo le puso Puchautel. ¿Ya? Entonces eso totalmente nos cambia el significado. Algunos se mantienen, por ejemplo, por acá, por la región metropolitana, está, Tupahue. Ahí está más o menos bien dicho, Tupahue. Quilicura es una comuna en la región metropolitana. Y sería Quilicura, que es una piedra colorada. Y acá está como Quilicura. Se entiende, sí, pero la verdad es que está bastante cambiado. A ver, ¿lo puedo escuchar de nuevo, que lo quiero aprender? Piedra colorada. El original es Quilicura. ¿Quilicura? Sí, Quilicura. Sí, es piedra colorada. O piedra roja, en el caso. Bien. Por ejemplo, Huechuraba es otra comuna, Huechuraba, a mí no me dice nada así, Huechuraba, pero si uno lo busca como realmente es el nombre, y sería Huechunrehue, ya está cambiado, Huechuraba, Huechunrehue, ¿no ve? Entonces cambia totalmente. Claro, totalmente, según la región, ¿no? Claro, la verdad y todo que... tiene... Sí. Sí, Y todo tiene significado, esa es la diferencia, todo tiene significado. Uh-huh. Por ejemplo, Talca, que también es un aquí de camino al sur, Talca, Palmapuche es Chalca, y Chalca podría ser como un arma, porque por ahí el mapuche yo creo que conoció el arma, el chala chalca, que es un chalca, algo que a fuego, algo que dispara, chalca, ¿ya? Uh-huh. Y de ahí sale, por ejemplo, la palabra chalcán, y chalcán es un trueno. Entonces, uh-huh, tiene todo chalcán, tiene una connotación, tiene una raíz. Uh-huh. Por otra parte, bueno, saliendo de la toponimia, hay muchos otros conceptos, por ejemplo, que hay palabras como, no sé, no me acuerdo cómo se dice polisílaba, o polisémica son. Estas palabras que tienen doble significación. Ah, por polisémica ejemplo, debe ser, sí. Sí, tenemos el antu para nosotros, antu, por cierto, es sí, día, uh-huh, pero también es sol. Entonces, el día depende del sol. Ambos son antu. Bien. ¿Ya? Buenísimo. Entonces va a depender de cuál es mi sentido del conversar, la cual me voy a estar refiriendo o del día o del sol, ¿no? Uh-huh. Por lo mismo también pasa con lo que es el kuyen. Kuyen, kuyen es el mes y kuyen es la luna. Sí, bien. ¿Ya? A ver, ¿ya? ¿Cómo entonces, es la diferencia entonces? ¿O es la misma o se pronuncia igual? Se pronuncia igual. Kuyen, luna. Sí. Kuyen, mes. Bien. Sí, de la luna depende el mes y bien, del sol depende el día. Claro. Por tanto, ambos tienen el mismo concepto y que va a depender del contexto, me va a estar refiriendo a una a otra sentido en el caso. Claro, ahí está, perfecto. Ahí ya tomé nota. Ya le avisé a la audiencia que saquen su cuadernito, así que yo tengo el mío acá y ya estoy anotando. Sí. Yeah. El pichí para anunciar lo pequeño, el pu pequeño, para pluralizar antes de la palabra. Y bien, esto de kuyen, ¿está bien dicho? Kuyen, sí. Kuyen, kuyen. Kuyen. Bien. Kuyen, sí. Bien. Y antu. Bien, antu. Perfecto. ¿Ya? Sí, esas son las palabras más usadas y más conocidas, por así decir, que claro, son polisémicas. Uh-huh. Hay otras más, pero en este momento vamos a pasar un poco a la numeración. En relación a la numeración, es fácil cuando uno toma una base y luego se lanza solito a contar, digo, ¿no? Porque del 1 al 10 tenemos como dos números que son un poquito complejos de pronunciar. Ajá. Dentro de ellos tenemos el kula, que es el 3, que no es kila, es kula. Kula. Kula. Y el relge, que es el 7, que algunos también pueden decir regle o relge. Relge o regle. Ya, ese es el 7. Sí. Lo demás es muy fácil. Tenemos el kiñe, epu, kula, meli, quechu, kayu, relge, pura, aya, mari. Y de ahí sale el saludo, Mari Mari, tus 10 y mis 10. Entonces llegamos del 1 al 10, ¿verdad? Bien. Y después uno va sumando nada más. Sí. Ponemos Mari Kiñe, o sea, 10 más 1. Mari Epu, 10 con 2, 12. Mari Kula, 13. Mari Meli, 14. Mari Quechu, 15. Mari Kayo, 16. Mari Relne, 17. Mari Pura, 18. Mari Aya, 19, y Epu Mari, 20. Bien. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ver que Mari Epu es 12, si invertimos Epu Mari, es 20. Ajá. Estamos haciendo el mismo juego de palabras. Mari Epu, 12, y Epu Mari, 20. Y así, Epu Mari Kiñe, Epu Mari Epu, y así llegamos al Kila Mari, que es 30, Kila Mari Kiñe, Kila Mari Epu, Kila Mari Kila, 33. Luego llegamos a Meli Mari, que es 40, Meli Mari Quechu, 45, Meli Mari Aya, 49, Quechu Mari, ¿ya? Entonces, más bien, 5 veces 10, Quechu Mari. Quechu Mari. ¿Sí? Quechu Mari. Luego llegamos al Kayu Mari, 60, Kayu Mari Kiñe, 61, Kayu Mari Aya, 69, Relge Mari es 70. Reunia Mari Aya, 79, Pura Mari, o sea, 8 veces 10, 80, y Pura Mari Quechu, 85, Pura Mari Aya, 89, Aya Mari, 90. Aya Mari, 90. Aya Mari, bien. Sí, Aya Mari Quechu, 95, Aya Mari Aya, sería 99, y pasamos a un cambio de palabra, que en este caso llegamos a pataca, y creo que nuestros hermanos quechua o aymara también tienen la palabra pataca con otro significado. Ah, pataca es 100. 100. Pataca, 100. Bien, bien. Ahí, sí, bien. Ahí. Después seguimos, pataca, epupataca, 200, dos veces pataca, 200, quilapataca, 300, melipataca, 400, quechupataca, 500, cayupataca, 600, perdón, elgepataca, 700, pura pataca, 8 veces 100, 800, ayapataca, 900, y guaranca, llegamos a 1000, guaranca. ¿Ya? Entonces, bien, si guaranca. Vamos de 10... Sí, de 10 en 10, después de 100 en 100, ya llegamos al 1000, que es guaranca. Guaranca. Entonces, es relativamente fácil cuando uno se concentra y dice, ah, no, si aquí es sumar. Claro, ahí dependiendo de la numeración, uno se va, al escribirlo se alarga harto. Por ejemplo, si yo digo 99, es Aya Mari Aya. Si digo 199, Pataca, Aya, Mari, Aya. Ahí se alarga. Ya, pero sí, bien. Sí. Eso es en el. Es como. Yo creo que es mucho más fácil que el Wincadumun, porque no tiene, porque el 10 con el 11 no tiene ninguna relación. Bien, en cambio, bien. En Mapudungun decimos 10 más 1 y nos da 11. Bueno, ¿y qué estamos quiere sumando? Decir Wincadumun? Aunque yo ya sé, me imagino. Pero así le contamos a la audiencia. Wincadumun es el castellano o el español, el bien. Idioma extranjero para nosotros. Wincadumun. Perfecto. ¿Sí? El nuestro es Mapudungun. Sí, muy bien. La denominación Mapudungun significa, así como una traducción textual, sería el hablar de la tierra. Y también acá hay gente que ha creado, o más bien ha a lo mejor pensado de distintas formas y dice Chedumun. Porque dice, no es la tierra la que habla, sino la gente. Pero yo pregunto, ¿y quién dijo que la tierra no habla, si tiene movimiento? Me encanta, me encanta, qué hermosa. Ya, pues ahí podríamos armar una larga discusión. Sí, pero, no, pero yo voy por tu línea, ¿eh? Yo siento así, yo lo siento así, me sumo a tu sentir. Sí, sí. Sí. Conmigo no vas a discutir. Pero nos dijeron que era Mapudungun, ¿ya? Ahí está, me encanta. Mapudungun. El resto de las calificaciones las hace cada persona. Bien, me encanta. Sí, entonces el Mapudungun es súper amplio en el sentido, claro. Bueno, existen los artículos, los, ¿cómo se llama? Los pronombres personales, ahí queda explícito lo que es la dualidad en el Mapudungun. Sin embargo, en el Wincadumun no está implícito la dualidad. Claro. Entonces, de ahí que, por ejemplo, yo digo Inche soy yo, Inchu sí. Nosotras dos, Inchin nosotros más de dos, ¿verdad? Ah. Y después digo Eimi, que eres tú, Eimu, ustedes dos, y sin poner el número dos, Eimun, ustedes más de dos. Luego digo Kizu, él o ella, luego Kizu y Enu, ellos dos o ellas dos, y Kizu y Enan, ellos más de dos. Entonces hace una diferencia de lo singular, lo dual y lo plural, ¿ya? Sin interponer una numeración que yo en castellano digo nosotros dos, pero claro. Yo no digo en Mapudungun, digo Inchu, y automáticamente somos nosotras dos, o nosotros dos, ¿ya? Entonces ahí hay diferencia. Y luego hay una cuarta clasificación que sería Fei, que es aquel, y sí. Fei en U, aquellos dos o aquellas dos, y Fei en N, aquellos más de dos. Ya, entonces, es clarísimo, no hay por dónde confundirse en el Mapudungun cuando hablamos de la dualidad que está, pero implícita en el Mapudungun. Claro. Por lo mismo también hablamos de Che, no hablamos ni del hombre ni de la mujer, hablamos del Che, sí. Del ser humano, de la persona. Bien. Ya, entonces, ahí hay diferencia. Porque lamentablemente la cultura winca, la cultura occidental, es, pero así como al comienzo de partida automáticamente machista. Y nuestra cultura en ese sentido no habla siempre del hombre, no todo el hombre lo hace bien o lo hace mal. No, somos personas, seres humanos. Bien. Ahí hay una gran diferencia. Hermosa, hermosa la cultura, hermosa la lengua. Y quiero hacerte una pregunta. No te quiero exponer acá. Ya, pero no esa vocecita, esa vocecita melodiosa que tenés, digo, capaz que seguramente le ha cantado a su nietito, a su hijo, hija, tal vez en algún momento, algún pequeño, así como una estrofita en lengua mapuche, en mapuzungún, puede ser. ¿Te animas? Eso es para mí, sí, claro, pero con todas las debilidades que tengo, porque la verdad es que en eso sí que soy un poquito, casi, yo creo, me considero totalmente incompetente en el tema de la música, en el cantar. Ahora, yo tengo una hermana que canta, yo creo que ahí yo me vino bajas. Como el... Y me bajé y yo dije, yo para eso no estoy, no sirvo, no puedo. No, pero te crees. Empeño sí puedo hacer. Empeño sí, pero bueno. Es que es así. Mira, acá hay un fragmento, un segmento en el programa que se llama Sanar Cantando. Como yo soy maestra de canto, entonces la idea es que todes cantemos. Claro, con puché sería. ¿Cómo sería? No, con puché sería juntos. Todos, bien. Toda la gente, con puché. Sí, más. Exacto. Ajá, sí. Entonces, sí. La idea es que dejar de establecer jerarquías y poder atravesar esas barreras y saber que esa energía de nervios, de que si nos sale, si no nos sale, si desafinamos o no, realmente llega en realidad una energía especial porque tenemos que canalizar. Llega un nehuén. Por supuesto. Un nehuén. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, hay que aprender a canalizarlo, ¿no? Por supuesto, es un desafío para mí en realidad. Es un desafío y yo creo que con mucha vergüenza. Pero hay un tema que, por ejemplo, antiguamente nuestros mayores se cambiaron de casa. Era muy difícil que se cambiaran, pero es un tiempo que de repente o tenía otro territorio donde era más cultivable, había mejor agua. O sea, habían cambios, se trasladaban. Y se hacían como pequeñas ceremonias, no tremenda ni grande, pero pequeñas ceremonias entre vecinos, entre carucaches, o sea, serían los vecinos, y que carucache. Se cantaban. Entonces, a través de una melodía esa se daba esa despedida, y que decía, cuando florezca el ají, cuando florezca el zapallo, en algún momento de la época del año nos volveremos a encontrar, y así como con bastante melancólico y un poco de tristeza. Ajá. Pero era una canción que dice así, mira, pido la disculpa de antemano. No, por favor, nunca. Es un desafío. Entonces dice, raile chapic. Odole penca, we tripantu meu peuca tu yayu. Raile chapico, dole penca, uñol tripantu meu peuca tu yayu. No es tan cómodo. Bravo, bravo, cantas hermosísimo. Acabas de cantar para un público enorme. Te animaste. Es una hermosura. Pido disculpas. No pidas disculpas porque salió hermosísimo. Vas a ver, después te voy a pasar el programa para que lo escuches y vas a escuchar esa parte y te vas a dar cuenta lo hermosa que sos y como cantora también. Gracias por darme todo ese ánimo, te agradezco muchísimo. Es verdad, no te miento. Yo soy maestra de canto, ¿eh? Sí, yo lo sé. Gracias, muy amable por ese cariño, también lo escucho y lo siento acá a la distancia. Bueno, me encanta. Entonces decía, cuando florezca el ají, cuando florezca el zapallo. Sí, en un año determinado nos volveremos a encontrar. En un año. En cualquier año, en realidad, en cualquier año nos encontraremos de nuevo. Nos volveremos a encontrar. No, me la estoy anotando porque me encanta. Sí. Bueno, hermosa. Entonces, no, vos, yo te escuché en el taller que vos decías, en lugar de acortar Peucayal, que era Peucayael o algo así, ¿puede ser? Sí. Sí, nos volveremos a encontrar, ¿sería? Sí, nos volveremos a encontrar. Sí queda como la esperanza y la expectativa de volverse a ver. ¿Qué es lo que lo que siento con vos? Claro, sí, no es un despido tajante, así como decir nunca, bueno, o sea, no tengo idea cuándo, pero queda como te da esa esperanza que en alguna próxima oportunidad nos volvemos a ver, a encontrar. Qué hermoso, qué hermosa palabra esa, ¿no es cierto? Sí, pero que haya él, sí. Bueno, palabra. Hoy día nuestra gente igual está como abreviando, no sé si será el apuro de la ciudad, tengo idea, puede pero ser. Muchos dicen ya, Peuca ya, o algunos ya están diciendo Peuca. ¡Apa! Claro, entonces ahí tergiversa y está cambiando. Sí. Va mutando. El mapa. Sí. Bien. Bueno, Beatriz, yo te agradezco profundamente, te agradezco la entrevista, agradezco todo lo que nos has enseñado y agradezco profundamente tu canto, que es hermoso, hermosísimo. Bueno, yo también soy una agradecida, la verdad es que me permiten llegar a un público muy importante y ojalá que haya sido un aporte, aunque sea de un granito de arena, porque la verdad ese es nuestro, yo creo, rol que deberíamos asumir, quienes sabemos un poco de nuestra cultura, porque nunca uno nunca lo sabe todo, pero siempre está aprendiendo diariamente. Cuando uno va conversando con la gente mayor, ellos son, la verdad, la biblioteca, el libro que nos está quedando y que nos están quedando poco. Entonces eso de repente es triste saber que en realidad no está nuestra gente que realmente más sabía. Y la verdad, eso hay que aprovecharlo, o sea, un poco el compartir el ¿cómo se llama? La comunicación intergeneracional en nuestro pueblo, yo creo que es demasiado importante. De lo contrario, nos estamos quedando vacíos, sin cultura, y no es la idea, porque nuestra cultura ha sido, la verdad, transmitida verbalmente y eso no ha sido tan favorable, porque lo escrito, la verdad, se va quedando, y es por eso que también estamos aspirando a escribir nuestra cultura. Si no, estamos muy mal. Bien. Bueno, aquí estamos para difundir y compartir y que no muera, ¿no es cierto? Que esté bien viva. Bien viva, de todas maneras. Sí, no, hay gente, mucha gente que está en la misma, así que eso para mí es sumamente que me anima, me alienta a seguir trabajando y a conectar, y esto mismo ayuda también la mía y Lorena, aunque sea al aire, a la distancia, yo creo que alguien toma razón y yo creo que va a repetir y a lo mejor va a ser portavoz de lo que es que el pueblo mapuche tiene una cultura viva y que no somos del pasado, no estamos extintos. Exacto, así es. Felei. Felei, Peuca y a él, un abrazo. Peuca y a él. Chaltumay a ti. Felei. Hermosa. Él, Lorena, cómele ahí. Abrazo. Me has dejado el corazón, mi corazón más grande. Ah, linda, chao, tu madre. Bueno. Tengo que callar, Lorena. Beatriz. Abrazo enorme. Nos seguimos comunicando. De acuerdo, Felei. Adiós, Felei. Tengo que callar. Vamos a escuchar ahora del disco de Ushuaia La Quiaca de León Gieco, Agüita de Putiña. Thank you. agradezco con todo de mi corazón. Y aquí quienes estamos trabajando en la huerta, a Jessica Lato por estos alfajorcitos. Están riquísimos. Vamos con Rubén Curricoy, escritor y poeta mapuche. Los relatos del Ñanco. Me contó un sabio Ñanco que hace mucho tiempo atrás existía una comunidad donde sabían el idioma de todos los animales, principalmente las niñas y niños que con ellos jugaban en el bosque. Allí también vivía una abuela muy, pero muy sabia. Ella, además de saber el idioma de los animales, sabía sobre la medicina antigua y el secreto de la vida. Desde tiempos remotos, tenía como costumbre llevar a los pequeños a una larga caminata, hasta llegar al gran lago. Esta caminata duraba varios días, ya que en ese trayecto las niñas y niños aprendían de la medicina y los alimentos que la tierra nos daba, así como también de esos seres ocultos de la vista del ser humano que jugueteaban en el bosque, las montañas y los valles. Muy esperado por los más pequeños de la comunidad era este viaje. La aventura lo llenaba de entusiasmo. Así llegó el día de la partida. La abuela, aunque era muy, pero muy anciana, tenía la agilidad de quien había sabido vivir bien. A ella la acompañaban una de sus nietas, dos jóvenes guerreros y una cazadora, quienes enseñarían sus habilidades. Entre abrazos, llantos y buenos deseos emprendieron el viaje. 24 fueron las niñas y niños que junto a la abuela y los demás se largaron a la aventura. El primer día pasó rápido, muchas risas charlatanas caminando por el bosque. Así llegó la tarde y la hora de armar el primer campamento. Algunos acarreaban leña, otros agua, mientras los demás armaban las pequeñas enramadas donde pasarían la noche. El fogón, alimentado por los troncos, lentamente daba abrigo y cocinaba los alimentos de esa noche. Fue allí donde la abuela les contó la historia de los Calfuche. Esta era una comunidad muy pequeña, y por pequeño era porque sus integrantes eran muy chiquititos. Pero ellos tenían una gran tarea: fabricar los Tlahuil. Tarea en la que dedicaban casi todo el tiempo. Pero además les encantaba viajar, y en esos viajes iban dejando Tlahuil desparramados por allí, para que otros viajeros pudieran encontrarlos. Los Calfuche además montaban en caballos muy, pero muy diminutos, más pequeños que los mismos ponis. Pero estos, aunque eran muy pequeños, eran muy ágiles y se escabullían por cualquier monte. Como los Calfuches no eran muy sociables, no era fácil verlos. Solo los más astutos cazadores o recolectores podían hacerlo. A esto los Calfuches les fabricaban los mejores Tlahuil, también pedernales, raspadores, puntas de flechas y los mejores cuchillos de piedra. Las niñas y niños comenzaron a imaginarse cruzarse con ellos y con la recompensa que recibirían tan solo por verlos. Así se durmieron la primera noche. Me lo contó un sabio Ñanco. Thank you. Ahí escuchábamos relatos del sabio Ñanco. Hermoso Rubén Curricoy. Y ahora seguimos escuchando un homenaje que le hicieron a Guillermo Menga, el médico que era director del Hospital Ferrer de Buenos Aires, de Constitución, del barrio de Constitución, que nos dejó el año pasado. Y este coro lo dirige María Mollón, habíamos contado en su momento, integrantes que son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, psicólogos, psicólogas, un equipo completo y súper trabajador y con su corazón puesto en esa tarea y con la necesidad de hacer algo para renovar a veces los estados que dejan su tarea, ¿no es cierto? Que deja su estar con la gente, compartir, escuchar a las personas y atravesar situaciones complejas, ¿no? De hecho, fue el primer hospital que cerró las puertas y dejó solo abierto para los casos de coronavirus cuando comenzó toda esta situación. Bien, vamos a escuchar entonces con todo el amor a el coro Aires del Ferrer en la canción Honrar la Vida, en el homenaje a Guillermo Menga. Quería comentarles que esta música hermosa que acabamos de escuchar fue grabada en esta situación de Zoom, de tener que atravesar conocimientos, aprendizajes tecnológicos por parte de María Mollón, la directora, y por también les coreutas que han tenido que por ahí apagar su micrófono mientras se grababan, bueno, todas situaciones que estamos aprendiendo, ¿no? Así que un trabajo importante y con todo el cariño que dejó Guillermo Menga, este médico que muy querido por la gente del hospital y por la comunidad. Bien, y ahora vamos a presentar esta nave que nos transporta, que es el momento literario. Momento literario. Palabras del viento. Cabalgata, Estela Sanlungo. Cuando la fruta esté madura, su peso doblegará la curva de la rama. Todo el vigor de la raíz subirá hasta la flor. Vendrán insectos y el viento la envolverá como una red. Es ley. Lo sabe el universo como sabe que una estación sucede a otra. Y aunque soslayen que nos estamos incubando, nada podrá evitar que al fin del verano el pellejo se rasgue. Es ley, y será lo que deba, como una yegua que echó a andar en el azote de la noche y a mediodía ya entendió que si sostiene el tranco es solo una cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué hilos, ni qué ganchos, ni qué noción de castidad sujetarán la pulpa? Este galope de flor abierta, ancho, como las ancas de nosotras, cuando nos decidimos a parir. De la manera en que me salvo, Alejandra Méndez. No uso reloj en la muñeca, es triste el mundo de los ajustados. No uso gafas oscuras de sol, es triste el mundo de los escondidos. No uso paraguas de la lluvia, es triste el mundo de los protegidos. Me salvo así, o eso creo, de pensar el control de los objetos, de pensar la distancia de los otros, de pensar que la lluvia es una maldición. Y así nos salvamos. Gracias Naoko Watanabe por esas hermosísimas poesías, por ponerle voz a este viaje que nos transporta, que nos haces recorrer. Gracias. Bien, y ahora vamos a escuchar a nuestra hermosísima, no sé, maravillosa, porque es un ser amoroso, aparte de una cantautora, que ya van a escuchar ahora mismo, con esta canción que se llama El Abrazo, Viviana Danón. Hoy se disipan las sombras de aquel oscuro pasado y pienso en las despedidas, en la angustia y el desgarro que hoy suaviza el dulce alivio de este día iluminado. Hoy comprendí la grandeza del amor y su constancia. Hoy aprendí de esa lucha sin odios y sin venganza. Y recuerdo aquellos días de miedo y desesperanza. Pero hoy la vida se impone y con la verdad se abraza. Se encienden las nuevas luces y las lágrimas escapan, reconociendo los gestos, los rostros y las miradas. La memoria y la esperanza, la memoria y la esperanza. Rostros y las miradas, hoy este abrazo infinito vino a alumbrar la mañana, abrigando en el presente la memoria y la esperanza, la memoria y la esperanza. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, Viviana Danón. Hola, buen día, Lore. Qué alegría, qué alegría encontrarnos por acá. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo mismo digo. Me encanta ya escuchar tu voz cantada, hablada. La voz hablada también es una canción, es un canto. Bueno, muchas gracias, amiga. Muy feliz y muy agradecida con la invitación. Bueno, y yo quería comenzar sabiendo de qué habla esta canción hermosa, El Abrazo, que escuchábamos recién, porque yo algo sé, pero me encantaría que su autora, su compositora, le contara a la audiencia de qué se trata. Cómo no, sí, es una canción que quiero especialmente y que es muy significativa. Bueno, todos los abrazos son hermosos, ¿no? Ese encuentro tan especial que tenemos de darnos y de recibir amor a través del abrazo. Y este abrazo en particular hace referencia al abrazo de las abuelas de Plaza de Mayo con sus nietos reencontrados, recuperados, y bueno, mi admiración a esas mujeres inmensas por su lucha tan continua, tan genuina, tan amorosa, claro. Reflejada en esa canción, que mira, fue emoción pura en el momento en que surgió y ahora me vuelvo a emocionar cuando, cuando lo diga. Es que es hermosísima esa canción y es tan fuerte lo que dice, ¿no? Tan fuerte ese encuentro, se transmite en la canción. La emoción que seguramente será ese encuentro. Así claro, que, sí, sí, como dice, un abrazo infinito, ¿no? Que claro. Alumbra, que alumbra, uh-huh. Sí, sí, y que alumbra la memoria y la esperanza. Claro, tal cual, que estén bien presentes, ¿no es cierto? Exactamente, la memoria, sí, y la esperanza. Es como un rayo de luz sobre un trecho tan oscuro de nuestra historia, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que me imagino que se habrá compartido muchas veces esta canción. Así como supongo y espero que sí. Seguro. Y nosotros la vamos a seguir compartiendo, claramente. Buenísimo. Sí, sí, sí. Por sí, todo, las canciones sí. surgen, son escritas y compuestas por alguien, pero después, por lo menos así lo creo yo, ¿no? Toman vuelo y la idea es que sean de todes, justamente, que la canción ya sea como un patrimonio de quien la escucha, claro, y de quien la disfruta. Tal cual, que así sea, que así sea. Y bueno, a mí me gustaría saber cómo fue que Viviana Danón, cómo fue que vos comenzaste a sentir la música. Si, seguramente habrá sido desde el vientre materno, tal vez antes, pero no sé. Sí, yo creo que sí. Seguramente. Pero bueno, vos contarás recordando los inicios y si los podés compartir con la audiencia, vamos a estar muy agradecidas. Sí, con todo gusto. Bueno, como vos decís, a mí me resulta como muy difícil separar la vida de la música, como que mis primeros recuerdos de la más remota infancia uh-huh. están impregnados ya con la música. Bueno, creo que mi mamá y mi papá tuvieron mucho que ver, si bien ninguno de ellos se dedicaba profesionalmente a la música, eran amantes de la música y en nuestro hogar sonaba permanentemente un disco de vinilo con muy buena música, muy bien seleccionada, y la voz de mamá siempre también, que cantaba muy hermoso. Ah. Y bueno, así que realmente crecí con la música y a través de la música, y bueno, tuve también la gran suerte de que ellos escucharan mis pedidos y mis ruegos, porque yo quería tocar el piano y cantar. Claro, tus necesidades. Y en el jardín de infantes había un piano muy hermoso. Ajá. Uh-huh. Ahí empezó a ladrar Pepa. Empezó a ladrar, bueno, Pepa, así que me voy a alejar para que la audiencia no sufra. Pepa quiere participar de la entrevista. Ella quiere participar de la entrevista. La estamos discriminando un poquito, pero bueno, se comprende. Pobre Pepa. Bueno, acá me parece que ya estamos un poquito más a salvo de sus intervenciones. Ahí está. Así que bueno, tuve, como te contaba, la suerte de... Ya en el jardín de infantes teníamos esa clase de música que era mi momento ansiado de ver ese piano hermoso que había en la escuela. Y bueno, desde muy pequeña pude acceder al conservatorio. Tuve también la suerte y el privilegio de tener una formación muy buena, con muy buenos maestros. Cursé mi carrera en el Conservatorio Municipal de Buenos uh-huh. Aires, donde realmente fui muy feliz, pese a que a veces... los conservatorios, en algunos casos, hay personas que dicen, ay, pero son tan estrictos en su formación. Uh-huh. En mi caso, fue una formación más que excelente, en todo sentido, y pertenecer a ese grupo también de amigos y amigues, donde qué hacíamos bien. Música juntos y demás, uh-huh. Fue un gran privilegio. Bien. Y bueno, y también otra gran suerte fue que pude participar durante 5 o 6 años del coro de niños del Teatro Colón, que también fue una experiencia que me marcó mucho. Seguro. porque bueno, allí también recibíamos muy buena formación y muy, muy activa participación en toda la vida del teatro, cantábamos en las óperas, así que desde muy wow. pequeñita estuve ahí embebida de todo eso. Claro. Si bien después elegí un poco, me volqué un poco más hacia el camino de lo popular, digamos, de la música popular. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que derivaste en ese rubro, en ese camino? Ay, mira, me hiciste una pregunta que me hace reflexionar en este momento. A ver, qué interesante. Porque, digamos, yo crecí en un ámbito de música académica, digamos, y durante muchos años estuve como muy, muy dedicada a eso, ¿no? Uh-huh. Pero el llamado de lo popular estaba siempre presente. O sea, uh-huh. en casa estudiaba Chopin y después siempre alguna zambita me tocaba. Bueno, en ese momento, en la década del 70, había un auge muy grande de nuestra música folclórica. Mercedes Sosa sonaba a full. El repertorio de ella marcó significativamente toda mi adolescencia. Ahí está, claro. Bueno, ¿qué no ha cantado, no, Mercedes? Nos ha deleitado con todo un repertorio exquisito de nuestra música. Y creo que eso tuvo mucho que ver con volcarme hacia el folclore, ahora un poquito al tango también, que el tango nos llega ya en la madurez, nos atrapa con sus mensajes tan poéticos, tan sentidos. Así que bueno, ahí estamos, más volcadas hacia lo popular. Bien, bien. Y en este recorrido, entonces, te hago una pregunta que no la contamos, no contamos tu proveniencia, ¿no? Porque vos estabas diciendo que estudiaste en Buenos Aires, en el conservatorio. Claro, sí, pero yo nací en Buenos Aires, sí. Vos naciste en Buenos Aires. Hoy sí, no vivís en Buenos Aires, yo lo sé. No. Yo nací, crecí en Buenos Aires y me formé allí. Nací en el barrio de Almagro, hermoso barrio, y a los 21 años más o menos me instalé aquí en Villa Elisa, donde formé mi familia, digamos, y bueno, nunca más me quise ir porque me atrapó Villa Elisa. Es Villa Elisa enamora, cuando sí. uno llega ya no se puede ir más. Tal cual, qué hermoso, sí. Bueno, las preguntas del Sanar Cantando son, sí. Pueden estar algo respondidas en lo que ya contaste, pero son, ¿por qué cantás y por qué cantar? Qué buenas preguntas, Lore. Bueno, mira, se me viene a la mente el nombre que le pusimos a un espectáculo que hicimos juntas, en Villa Elisa. Ajá, a ver. Que se llamaba Canto, Luego Existo. Ajá, bien. Muy bueno, no me acordaba. Gracias. Referencia a la célebre frase filosófica, pienso, luego existo. Ajá. Bueno, en este caso hemos dicho canto, luego existo, como poder expresar la vida misma con toda su intensidad a través del canto. Y también se me viene a la cabeza... Para que contesten los grandes, ¿no? A ver. El flaco dijo, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Dijo el flaco Spinetta. Sí. Y Violeta Parra dijo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. O sea... realmente el alma humana expresada en el canto. Así que bueno, ya los dejé a ellos que contesten. Esos recursos para ese sería, sí, ese que... sería el por qué cantar, ¿no? Tal cual. Qué hermoso, Vivi. Sí, se me puso la piel de gallina. porque bueno, parece que aparte tenemos les mismas referentes. Claro que sí. Estamos atravesadas por estas hermosas personas, estos hermosos seres que nos han dejado tantas emociones, que han cantado por nosotros y que nos han instado a cantar también, así que wow. Grandes maestros, grandes maestres, sí, sin duda. La canción es urgente, dijo Teresa Parodi. Tal cual, vamos, qué hermosura. Y hablando de grandes maestres, bueno, hace unos programas atrás entrevisté a una amiga que tenemos en común que se llama María Mollón. Ay, sí, María, hermosa persona y música. Sí, totalmente, que contó y siempre cuenta y siempre te nombra lo importante que ha sido en su vida musical, ¿no? Y en su vida, básicamente, porque ella también, es como vos decís, ¿no? Su vida y la música están integradas, ¿no es cierto? Claro. Así que hermosa, María. Sí, sí, pero me gusta recordarlo porque estamos hablando con la persona que inspiró a un ser, como habrás inspirado a muchos más, como me inspiran a mí tus canciones y me emocionan, ¿no es cierto? Ay, bueno, muchas gracias. Que así sea, porque de eso se trata la música, la docencia, ¿no? Exacto, y a eso iba, perdón, a la docencia, sí. ¿No? Como en tu rol de docente, ¿en qué espacios los has transitado? Yo sé que incluso en lo privado y en lo público, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, yo empecé a dar clases desde en mi adolescencia. Claro, por también. Eso quería comentarlo, jovencita. Muy jovencita, porque bueno, los conservatorios tienen esa excepción, digamos, de que uno los puede transitar desde temprana edad, ¿no? O sea, son profesorados de formación terciaria, pero que uno puede acceder a esa formación, como son carreras muy largas, en mi caso fueron 9 años, desde pequeño. Entonces, bueno, me recibí a los 18 años y ya empecé a dar clases. En mi primer experiencia docente, que fue en mi propio colegio secundario, ahí la conocí a María, claro. Y bueno, eso era en Buenos Aires. Después, cuando ya me instalé en Villa Elisa, formé acá mi propia escuela de música, trabajé también en algunos institutos de aquí de la zona, en Jardines de Infantes, y bueno, la culminación fue la formación del coro Azares, que sé que eso hay muchos azarinos escuchando, bien. Y bueno, el coro Azares lleva ya 14 años de continuo trabajo, continua música y amistad, y bueno, los adoro como una gran familia realmente. Le vamos a mandar un abrazo grande a ese coro con quien también he compartido un viaje, así que se les abraza fuertemente, si están ahí escuchando, que llegue ese abrazo de corazón. Sí, claro que sí, además conoces la especial calidez que tiene ese grupo humano, más allá de lo musical, compartimos mucho afecto realmente. Tal cual. Y también sé que has hecho composiciones para ese coro, especialmente para ese coro. Sí, sí. Ahí me inicié hace unos años en lo que es el arreglo coral, digamos, el trabajo con el arreglo coral, con la armonía. Un poco voy a contar así el backstage de eso. Por favor. Porque cuando nosotros nos iniciamos, el coro era un coro bastante más pequeño, con pocas voces de barítonos, y los arreglos corales ya armados muchas veces no quedaban bien o no teníamos acceso a poder cantarlos. Entonces, digo, voy a hacer arreglos corales a medida para Azares, dije yo. Claramente. Conociéndolos y viendo, además yo conocía ya el registro de mis sopranos, de mis contraltos, entonces dije, bueno, arranquemos con esto, y después me entusiasmé, realmente es una actividad tan hermosa la de componer arreglos, que me entusiasmé y bueno, ya no paré más. Bien, y yo he escuchado, han salido unos arreglos maravillosos, que los hemos disfrutado mucho. No, parezco re salamera, pero yo sinceramente estoy hablando de corazón. Así que, lo sé, del otro lado, sé. Muchas gracias, Lore. Es lo que yo siento. sí, no solo yo no. Qué hermoso, Vivi. Muchas gracias por contarnos todo tu recorrido, tantas personas, ¿no? Que con las que has compartido y has iniciado o pulsado para que, sembrado para que continúen con la música también, ¿no? Tanto la gente del coro como a través de la docencia. Es como una onda expansiva. Tal cual, es eso, es y, eso. Bueno, y es maravilloso. Y yo también agradecida con todos los maestros y maestras que inspiraron ese amor por la música en mí. Uh-huh. Por nombrar solo algunos, bueno, mi gran maestra de lenguaje musical, que fue Milce Lupi, que fue realmente una maestra así con mayúsculas. Uh-huh. Adelaida Mangani, que fue mi maestra de pedagogía musical. Sí. El maestro Baldo Giamarella, gran compositor y maestro, que fue quien nos dirigía en el coro de niños. Bueno, solo por nombrar algunas de esas personas que con tanto amor también marcaron el rumbo. Y que está buenísimo nombrarlas, ¿no? Recordarlas. Sí, sí. Sí, sí. Siempre, sí, bien. Sí. Bueno, Vivi, otra pregunta que me parece que es muy interesante entre nosotras. Entre nosotras sí la vamos a compartir, claramente. Claro que sí. Pero hubo ese concierto que vos comentaste hoy, que tenía ese nombre. ¿Cómo era el nombre? Canto luego existo. Exacto. Convocó un grupo de mujeres, ¿verdad? Exactamente. Bien, bien. Lo fuimos hablando, lo fuimos cocinando, lo fuimos soñando. Sí, sí. Exacto. Y entonces quería preguntarte, ¿no? En relación a esto, el feminismo, uh-huh. el feminismo, ¿cómo sí. te estaría atravesando o cómo lo estarías sintiendo, viviendo? Bueno, yo realmente admiro y celebro los movimientos como el feminismo que se ocupan de defender, de reivindicar los derechos de sectores sociales que han sido largamente vulnerados, ¿no? y sometidos. Uh-huh. Y celebro toda la evolución, sobre todo de este último tiempo, que está teniendo el lugar de la mujer en la sociedad, en donde incluso hasta la parte legislativa, ¿no? nos está dando un espacio en lo que son los cupos, por ejemplo, en nuestra labor sí. musical, en los cupos para orquestas, en los cupos para festivales, y en buena hora que esto esté ocurriendo y que sean los pasos a continuar. Así que todo mi apoyo para el feminismo en su defensa de los derechos y del espacio de la mujer y a todos los movimientos que sostengan y defiendan la empatía y una sociedad más justa, más igualitaria. Seguramente. Bueno, Vivi, te agradezco, bueno. te agradecemos aquí desde el programa, te agradecemos desde la comunidad. Por brindarnos tu palabra, tu recorrido, por compartirnos tus canciones, tu sentir. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lorena, por el espacio. Felicitaciones por la radio, por el programa. Y que, bueno, que sigan creciendo los espacios como este. Gracias, hermosa. Muchas gracias, realmente. Muchas gracias. Y te cuento que en un momento dijiste que esto de dejar un granito de arena, y yo siento que vos sos de las personas que dejan una playa. No. Te lo quiero decir. Que dejan una playa, no un granito de arena. Así que te vuelvo a agradecer. Por supuesto, bueno, llenemos de playas el mundo. No sé si te quedó el mate por ahí. ¿Te paso un mate? Sí. Mirá, te paso favor. Un mate, a ver. Pásame un matecito. ¿Lo tenés ahí? Ahí está, ahí lo estoy tomando. A ver. Tibiecito, riquísimo. Mirá, ahora me sirve uno para mí. Dale. Bueno, hermosa. Para que estos mates sean en vivo, para que sean prontamente sintiendo nuestras cuerpas cerca, compartiéndonos. Eso, y a ver si podemos hacer otro concierto juntas, Lore. Tal cual, que así sea, hermosa. Que así sea. Abrazo enorme. Y un abrazo gigante y muchísimas gracias por el llamado, por el espacio y por todo. Fue un momento hermosísimo. Bueno, me alegro, así también lo consideramos desde aquí. y nos estamos encontrando, nos estamos hablando y compartiendo por ahora desde a la distancia, pero que sea pronto, que sea pronto en la cercanía. Abrazo enorme, que sea muy pronto. Gracias, gracias. Un abrazo enorme. Nos vamos con mujeres. Qué lindo. Sí. Increíble canción de Viviana Danón. Adiós, hermosa. Adiós, Lore, gracias por todo. Lleva en su voz la vida, brote de lo nuevo, semilla y espiga. Lleva en sus ojos tiernos la paz y el refugio, ánimo y consuelo. Más de 100 hermanos tuvo en su piel el fuego y en su sien dolida un blanco pañuelo. Vientre profundo, cántaro y vertiente, la madre del mundo. Cura, enseña, investiga, intuye y desea, descubre y afirma. Canta, baila, ríe y sueña, comandante y dueña del hogar que anida. Nunca se da por vencida, porque está en su esencia defender la vida. Qué ¿Qué será ese sonido y esa musiquita? ¿Qué es lo que trae? Hoy habíamos dicho el viento del sudeste, ¿no es cierto? Sudeste dijimos. Y parece que hoy con ese vientito, que todavía observo las copas de los árboles que están en movimiento. También hay otros seres que se van acercando. Y aquí, frente a mí, de pronto observo un ser, una hermosa mujer, que viene a contarnos algo. Buenos días, Aldana Sol. Buenos días, Lore. Buenos días a todos quienes están escuchando. Bueno, acá vengo junto con muchos seres que vienen a traernos mensajes. Y hoy las hadas nos traen un mensaje que ya nos habían pasado anteriormente, quizás algunas lo recuerden, se ve que estamos, seguimos ahí teniendo que aprender. Y el mensaje de las hadas, ¿querés decirlo vos, Lore? Sí, por favor. Ay, qué hermosura. Liberación, qué palabra hermosa. Liberación, hermosa, palabra muy hermosa. Liberación. Con este mensaje, las hadas nos hacen la pregunta de que podamos revisar si hay algún aspecto de nuestra vida en el que nos sentimos atrapades. Bien. Y que demos los pasos necesarios para empezar a liberarnos de esas restricciones que no son naturales. A veces esto, ¿no? Ponemos en el afuera como, no, bueno, si hago tal cosa, fulanito se va a enojar, o mi pareja no sé qué, o mi mamá no sé cuánto, o mi hermano, o mi vecino, o quien sea. Uh-huh. Y en realidad nos estamos excusando de alguna manera para no hacer lo que tenemos que hacer. Seguramente. Seguramente. Qué fácil que es, ¿no? No, es sí, qué fácil sí. Poner en el otro. Sí. Es tal mucho cual. Más fácil poner en el otro que liberarnos de todo eso y hacer, hacernos responsables también. Uh-huh. Entonces, ellas nos recuerdan que cuando nos responsabilizamos de nosotros mismos, somos más responsables con los demás. Y que cuando somos felices, a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, les gusta estar con nosotros. Seguramente. Y que se sienten inspirados por esa confianza y por esa fortaleza. Entonces, bueno, nos invitan a que podamos pedir a quien creamos o a pedirle a la naturaleza o en quien cada uno crea, la ayuda para soltar esos temores, que nos ayuden a liberarnos. A las hadas mismas podemos salir a la naturaleza. Uh-huh. Y hablar con ellas. Y nos recuerdan que el plan divino es que nos hagamos responsables y que nos podamos sentir libres como los pájaros, como los ángeles, como las hadas mismas. Y para eso nos dan una afirmación que dice: soy libre y soy poderosa. Ahora me permito disfrutar de esta libertad y de este poder. Me encanta. Que así sea. Que así sea. Ajo. Hablando, Feley, hablando de a quién podemos pedirle o a qué podemos pedirle, ya que todo tiene vida. Hoy hablábamos de la tierra que habla el Mapuzungún. Podemos pedirle al fuego también, que en este momento, por las jornadas de paz y dignidad, se está encendiendo el fuego y se le está pidiendo. No este fuego que encienden para hacer daño, sino el fuego que nos mantiene vivos, que nos que nos contiene, que nos abraza y que se enciende no solo en nuestra casa, sino que está comunicado, que forma parte de un tejido. Entonces, encendemos ese fueguito, como yo digo, el calfucutral, y le pedimos. El otro día, escuchando parte de del registro de las jornadas de paz y dignidad, escuchaba una abuelita indígena que contaba sobre esto, ¿no? Sobre poderle pedir al fuego y que nos escucha. Saber que nos escucha, aunque haya gente que pueda estar del otro lado pensando cosas diferentes sobre lo que digo yo, así lo siento y sí he obtenido respuestas sentándome, observándolo, disfrutándolo y de diferentes formas nos contiene, nos resuelve y nos abraza siempre. Hermoso. Y también pensaba eso que vos decís es en el marco de estas jornadas, que es maravilloso, más también pensaba que, bueno, que todos los elementos de la naturaleza, pensaba en beber un vaso de agua con la intención de la purificación, pensaba en recibir el soplo del viento con la intención de que barra, o en poner las manos, los pies en la tierra, y hacer esa entrega, o en el agua, como la naturaleza sana. Tal cual. Qué lindo. Qué hermosura. Y así quedamos entonces, con este mensaje y con ganas de seguir compartiéndonos. Ya saben que queda abierta la inscripción a los talleres de huerta, que ya está activa aquí en la radio comunitaria, que lo vamos a realizar, como decíamos, de manera cuidada, armando grupos pequeños, pero lo seguimos realizando, igual que la caja de semillas, que está esperando a ser recibidas y sembradas. Por lo tanto, estamos cerrando este programa, que es el número 20. Llegamos a los 20 programas y festejando con la ampliación de esta hermosa huerta y con ganas de seguir apostándole a la tarea comunitaria. Nos vamos entonces, pero dejamos encendido el calfucutral y con el mensaje de las hadas, ¿no es cierto? Que dicen liberación. Sakafuta pa ne puriza fununa iare chitaraina na tumande ye numala nanwa sakafuta pakibo chawone puriza fununa iare chitaraina na tumande ye numala nanwa Tata, tena tutra pe atsay fatsfena na bazavo. Yeah, numala nandwa. Sai renu vite, viaina na tata. Tena tutra pe atsay fatsfena na bazaye. Yeah, numala nandwa. Churu churu churu churu churu malangan tuan Churu churu churu churu churu malangan tuan Churu churu churu churu churu malangan tuan Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente.